Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy lunes 17 de junio. El pasado sábado tenía lugar la celebración de un pleno extraordinario en el que quedaba constituida la Corporación Municipal para la legislatura 2019-2023. Isabel Gómez García ha sido reelegida como alcaldesa de Ubrique, asumiendo la presidencia del pleno durante los próximos 4 años en los que gobernará con mayoría absoluta. En su discurso de investidura, Isabel Gómez ha apelado al entendimiento entre todas las fuerzas políticas que han quedado representadas en el Pleno Municipal, a las que ha tendido la mano para seguir avanzando. Entre los retos de esta nueva etapa, Isabel Gómez ha destacado como prioritaria la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Además, ha anunciado que continuará con las políticas de recuperación de los espacios urbanos y apoyando al talento local. La alcaldesa electa también ha señalado al Cine Capitol como uno de los elementos más importantes en este mandato, para lo que buscarán los recursos necesarios para su recuperación como espacio escénico. De igual modo, Isabel Gómez ha pedido a la ciudadanía que no duden en trasladar al equipo de gobierno socialista todos aquellos temas que les preocupen. Felicitar especialmente a los compañeros y compañeras que van a formar parte del futuro equipo de gobierno. De aquí a un par de semanas, espero, o tres lo máximo, de poder tener ese pleno de organización donde se constituirá el nuevo equipo de gobierno para atender las demandas, los retos de nuestro pueblo. Y sí quisiera decirles que agradezco profundamente las intervenciones de los distintos candidatos que me han precedido, que como siempre practicaré lo que decía cuando no era alcaldesa y fui portavoz de mi grupo, en la que siempre apelé por el diálogo y el entendimiento, y hoy desde luego, tanto en estos 4 años como en los que vienen, seguiré manteniendo la firmeza de prestar y de pedir esa opinión. Pero recordemos, porque es de agradecido, ¿no? Es de bien nacido ser agradecido, no podemos olvidar que siempre ofreceré esa participación para avanzar. Nunca para frenar ni para imponer las decisiones que otros adoptarían en diferencia con este grupo municipal, porque desde la minoría tampoco se puede pretender hacer las cosas como no quisiera. Así que en ese sentido pediría también en ese aspecto humildad por los grupos que van a formar este Ayuntamiento de Ubrique, comprensión y desde luego diálogo, pero diálogo siempre con la vista puesta, el punto de mira en el posible entendimiento. Y bueno, y como he dicho siempre, una vez valorará las situaciones, si no hay acuerdo, pues decidirá a quien le corresponda. Y en este caso, gracias siempre a mi pueblo, que es el que nos ha dado la oportunidad de estar en estos 4 años y de estar de nuevo aquí con todos vosotros y vosotras. Y eso, como digo, no se nos olvida a ninguno de los que hemos estado. Y eso supone abordar los problemas más importantes que tenemos en nuestro municipio, los inminentes, como esa aprobación del Plan General, que durante estos 4 años se ha estado trabajando intensamente. Se han hecho sus exposiciones públicas por encima de lo que establece la ley para su difusión y conocimiento, y seguiremos dando los pasos administrativos para su culminación, donde todo el municipio de Ubrique y, por tanto, nuestros vecinos y vecinas podrán conocer este documento y aportar las consideraciones que estimen oportunas. También dentro de este plan general no es solo el crecimiento de Ubrique, no solo es el suelo industrial necesario para seguir fortaleciendo nuestra economía, para que nuestro sector fundamental, nuestro pulmón económico como la piel de Ubrique, siga creciendo y manteniéndose, haciendo, implicándose en que las mejoras socioeconómicas de nuestros petaqueros y petaqueras sigan hacia adelante. Y por supuesto también el plan general es necesario para la circunvalación, para la construcción de la tanatosala, de las tanatosalas en nuestro cementerio, para la dotación de equipamientos públicos en nuestro municipio, para recintos feriales, es decir, un documento que se le dio la espalda durante muchos años y desde hace 5 aproximadamente se empezó a trabajar para que sea una realidad necesaria y perentoria para el municipio. Quisiera decirles más, aparte de poder defender lo que son los valores de Ubrique en el día a día, en nuestra tarea de gestión municipal, quisiera que Ubrique sea el escaparate de lo que somos, y por eso seguiremos apostando por nuestra riqueza cultural, no solo por nuestro patrimonio histórico-cultural, sino por el talento, la creatividad de nuestra gente, que siempre tendrán en este ayuntamiento un amigo, un colaborador, para poder desarrollar todas esas capacidades tan especiales y extraordinarias. También quisiera decirles que seguiremos con la política de recuperación de los espacios urbanos, de los espacios de nuestros barrios. Saben perfectamente, y a uno no se le escapa, lo que la gente valora en el día a día, y sabemos el agradecimiento sentimiento que así nos han transmitido tantos ubriqueños y ubriqueñas cuando se mejoraba una zona de su barrio, cuando se permitía poner en uso zonas que estaban muertas y además la mejora, como decía, de la accesibilidad y de el poder disfrutar de nuestros espacios comunes con nuestros familiares y amigos. Puedo decirles también que el Capitol será uno de los elementos más importante en este mandato. Habrá que buscar, trabajar intensamente, y ahí estoy segura que contaré tanto con el Grupo Popular como por el de Ciudadanos, la colaboración necesaria junto con otras infraestructuras que necesita nuestro pueblo de cara a la búsqueda, como digo, de recursos en otras administraciones como es la Junta de Andalucía. Así que no quisiera cansaros mucho más, pero puedo decirles que enhorabuena de nuevo a todos los que han tomado posesión de su cargo. Felicidades a todas sus familias y amigos. Paciencia, que de verdad desde esta parte de la TIR les pediría que lo animen, aliento para ustedes también, pero que saben perfectamente que a partir de hoy empieza una frenética actividad municipal que Ubrique merece 24 horas de dedicación para poder afrontar estos retos. Y termino como decía, lo haremos siempre desde el diálogo y el entendimiento. Lo practicamos siempre que hemos podido o nos han dejado con los grupos municipales, pero lo practicamos día a día contigo, con todos vosotros, en el despacho, atendiendo los problemas, en la calle, compartiendo actividades, y ahí es donde vamos a seguir estando. Así que hoy solo os pediría una cosa, no perdáis la oportunidad, ni lo penséis, de trasladarnos todo lo que os preocupe, lo que os preocupa, a lo que preocupa también a vuestros familiares y amigos, hacernos partícipes de las soluciones que pudieran estar en la mano del ayuntamiento para que en el día a día tengáis las cosas más fáciles, podamos reforzar todo el sistema de ayuda y colaboración con las familias que más dificultades tienen, que podamos seguir apostando por la formación de nuestro pueblo, porque nuestros petaqueros y petaqueras han dejado siempre la piel por darle a sus hijos, a sus generaciones venideras, lo mejor. Indirectamente todo Ubrique ha comido de ese sector económico, pero no solo hemos comido, algunos hemos tenido la oportunidad de formarnos, de tener nuestras carreras, nuestros estudios. Ubrique es un Ubrique que además de trabajador se ha admirado en darle a todas las generaciones venideras un esfuerzo y capacidades para su futuro. Y eso también hay que recordárselo y hay que agradecer a nuestro municipio de Ubrique. Así que estamos aquí durante 4 años más. No olvidéis que podéis dirigirse a nosotros en cualquier momento. Espero que con los grupos seamos capaces de seguir avanzando en las cuestiones fundamentales de nuestro municipio. Pero hoy, de verdad, la felicidad nos embarga, el orgullo, pero también, como decía, la enorme responsabilidad de la tarea que tenemos por delante, pero que la asumimos con ilusión, con fuerza, con energía, sabiendo que ya hay una parte del trabajo hecha y que aspiramos a poder culminar cuestiones tan importantes para este pueblo en los próximos 4 años. Así que no quiero cansaros más y, por tanto, muchas gracias a todos y bienvenidos. En el pleno de investidura, la alcaldesa Isabel Gómez ha ofrecido un turno de intervención a las distintas fuerzas políticas. Desde el Partido Popular, Manuel Toro ha manifestado que los ubriqueños han depositado en el Partido Popular la responsabilidad de trabajar desde la oposición por el presente y futuro de Ubrique. Quisiera felicitar a todos los concejales y concejalas de la corporación que hoy se constituyen. Los ubriqueños nos han encomendado a todos y a cada uno de nosotros una importante tarea: trabajar por nuestro pueblo, por su presente y por su futuro. Seguro que cada uno de nosotros, desde el lugar que nos corresponde, trabajaremos lo mejor de nosotros mismos para no defraudar su confianza. También nuestro agradecimiento a todos nuestros compañeros del Partido Popular que han hecho que hoy estemos aquí. Tampoco queremos olvidar a los compañeros de corporación durante estos 4 años que ya no están aquí sentados y que han realizado un trabajo y esfuerzo trabajando por Ubrique. Queremos dar las gracias a todos los ciudadanos que han depositado su confianza en el Partido Popular. Hoy se inicia la nueva legislatura con el pleno de la constitución del Ayuntamiento de Ubrique. Esta nueva corporación es la que ha surgido de las urnas, otorgando la mayoría al Grupo Socialista, de cual le damos la enhorabuena. Al Partido Popular el pueblo le ha dado la responsabilidad de estar como mayor grupo representado en la oposición y lideraremos y realizaremos esta tarea de control y fiscalización del equipo de gobierno que Ubrique nos ha encomendado con el diálogo permanente y en la responsabilidad. Creemos necesario que hay que estar seguir fomentando y reforzando los consejos sectoriales sobre las diferentes políticas locales, como el Consejo Económico, Social, Medio Ambiente y otros. Debemos seguir trabajando para que este ayuntamiento siga comprometido, con la igualdad, con el bienestar y con la integración. Hay que seguir reforzando en el ámbito turístico, ya que vivimos en una sociedad globalizada donde hay que estar continuamente adaptándose a las nuevas demandas. Deseamos que un documento tan importante como es el Plan General de Urbanismo sea aprobado en esta legislatura, donde tendrán todo nuestro apoyo. Seguir trabajando por el sector de la piel, tan importante para nuestro pueblo de Ubrique. Priorizar en la acción de la búsqueda de alternativas económicas con el apoyo a los nuevos emprendedores en nuestra localidad. La defensa de los principios democráticos del Estado de Derecho, la confianza en las normas que nos hemos dado, la pluralidad y el convencimiento de que somos servidores públicos serán las mejores herramientas para el entendimiento y el buen funcionamiento de la institución. Todo ciudadano debe ser tratado con igualdad independientemente de lo que piensen o creen. Para ir concluyendo, quiero reiterar mi agradecimiento a todos aquellos ubriqueños y ubriqueñas que han confiado en el Partido Popular y al pueblo de Ubrique. Y para terminar, quiero dar la enhorabuena a Isabel Gómez como alcaldesa de Ubrique y que en esta legislatura le vaya lo mejor posible, siempre trabajando en beneficio del pueblo de Ubrique. Gracias. José Antonio Bautista, de Andalucía por Sí, ha manifestado que la nueva corporación debe centrar sus esfuerzos en definir el modelo urbanístico que Ubrique necesita. El concejal andalucista ha ofrecido su colaboración al nuevo equipo de gobierno y ha anunciado que realizará una oposición leal, pero intensa. Desde Andalucía por Sí pensamos que deberíamos centrarnos en un proceso de reflexión sobre el Ubrique que queremos. El modelo final de pueblo está aún por definir, aunque ya se conocen algunas pinceladas. Dependiendo de la evolución de este documento, podremos tener diferentes alternativas. Y por eso, precisamente, defenderemos fervientemente la participación ciudadana en la creación de este documento. Que entre todos podamos hablar sobre los usos que condicionan el desarrollo urbanístico de Ubrique y que todos seamos partícipes del resultado final. Somos conscientes del trabajo duro y del esfuerzo que va a suponer, pero en nuestra opinión, la próxima corporación se enfrenta a este desafío y debe aceptarlo con responsabilidad y con generosidad, ya que las decisiones que se adopten nos van a afectar en nuestro futuro a medio y a largo plazo. No quiero dejar pasar por alto esta oportunidad para insistir nuevamente en la predisposición de mi grupo a trabajar duro sobre este documento, que exigirá un esfuerzo solidario por parte de todos los grupos políticos. No voy a insistir mucho más, pero quiero resaltar que tenemos muchos retos por delante. Temas como la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento debe ser tratada urgentemente. Asuntos como la variante, las inundaciones, Coto Mulera, Camino de Benaucá y muchos otros están pendientes de ser abordados y nosotros los afrontaremos con responsabilidad y con generosidad. Exigiremos a las administraciones que nos presten la atención que merecemos. En definitiva, debemos continuar nuestra puesta en marcha por el camino marcado. Los andalucistas estaremos en la oposición. No va a ser un sendero cómodo, sino más bien lleno de dificultades. Exigirá, como digo, sacrificio y generosidad en los temas importantes de Ubrique, pero no cabe otra opción razonable. Seguiremos, estoy seguro, porque la gestión pública no depende de la responsabilidad que nos asignan ni de las mayorías con las que se encuentren por parte del Gobierno, sino que depende de algo más importante, como es asumir que estamos aquí para servir a los ciudadanos, a los que nos han puesto aquí. Nosotros conocemos los problemas y esto nos tiene que servir de satisfacción. En este contexto de intentar alcanzar los objetivos comunes, apelo a la capacidad de diálogo permanente con los grupos políticos que hoy conformamos la oposición. Queremos que se cuente con nosotros para buscar soluciones y que se nos escuche en las propuestas que hacemos, porque lo único que nos mueve es el bien de nuestro pueblo. Isabel, nosotros, como no es obvio, no te hemos votado, porque tenemos un proyecto diferente, expresado en nuestro programa, pero ejerceremos una oposición leal, defendiendo nuestro programa con dignidad, criticando cuando sea oportuno y, por supuesto, ofreciendo alternativas y anteponiendo el interés de Ubrique a cualquier otro. Es un trabajo duro el que tenemos por delante desde ahora, pero también nos toca liderar una alternativa al Gobierno haciendo una oposición intensa, cooperadora. pero que se convierta en una sólida alternativa que haga posible que dentro de 4 años la alternancia del gobierno en nuestro pueblo sea posible. Repito, lo vamos a hacer no solo porque sea nuestra convicción, sino porque también es nuestra obligación política. Ya solo queda desear nuevamente el mayor de los aciertos en las gestiones que se hagan por parte de este equipo de gobierno y reiterar nuestro ofrecimiento a este equipo de gobierno y en particular a todos los ubriqueños que necesiten de la ayuda de Andalucía por sí para mejorar nuestro pueblo. Muchas gracias. Por último, Ciudadanos se incorpora por primera vez al Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, representados por el concejal Jorge Oliva Pérez. En su primera intervención, Jorge Oliva ha manifestado que es una gran responsabilidad formar parte de la corporación, por lo que durante los próximos 4 años trabajará para mejorar la calidad de vida de los ubriqueños. En primer lugar, quiero agradecer a los 573 ubriqueños que depositaron su confianza el 26 de mayo en el proyecto de Ciudadanos Ubrique, un proyecto que en el día de hoy es una realidad. Agradecer a todos mis compañeros, afiliados, simpatizantes, a los 19 personas que conformaron la lista de Ciudadanos Ubrique para las elecciones municipales y una mención especial para mis compañeras Isabel Carrasco y Pepe Montiel, que durante estos más de 3 años han estado al pie del cañón para que, como digo, este proyecto hoy sea una realidad y formemos parte de la corporación municipal. También agradecer a mi familia, en especial a Juan y a mi hermano Alejandro, que han estado siempre a mi lado apoyándome, y a mis padres, que hoy no han podido estar aquí porque mi padre ha estado toda esta semana ingresado en el hospital y se está, ya por gracias a Dios, le han dado en alta y se está recuperando. Felicitar a Isabel Gómez, al Partido Socialista, por haber ganado las elecciones y por ser nuestra próxima alcaldesa, a Manolo Toro y al Partido Popular por tener la representación dentro de la corporación municipal, y a José Antonio Bautista y a su partido Andalucía por sí por formar también parte de la corporación municipal. Creo que entre los 4 partidos tenemos un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida de todos los ubriqueños, y creo que en ello vamos a estar estos 4 años, y creemos que entre todos tenemos que buscar un consenso y un proyecto común para Ubrique. Mi partido Ciudadano es la primera vez que se presentaba a unas elecciones locales y estamos bastante contentos con estar dentro de la corporación municipal, porque al presentarnos por primera vez creo que generaba un poco de desconfianza o falta de conocimiento sobre el proyecto y las personas, pero ya formamos parte de la corporación y durante estos 4 años vamos a trabajar para mejorar la calidad de vida de los ubriqueños, apoyando a todas las iniciativas y presentando iniciativas por el bien de nuestro pueblo. El proyecto de Ciudadano Ubrique, como digo, es hoy una realidad y tenemos una responsabilidad. Hoy me siento con una mezcla de ilusión y responsabilidad para afrontar estos 4 años en los que vamos a aportar trabajo, nuestra experiencia y proyectos por Ubrique. No solo yo como concejal, sino todo el equipo que conformamos Ciudadanos Ubrique. Finalmente, no quiero extenderme más, agradeceros a todos la asistencia a este pleno. Y para finalizar, les informamos que desde el pasado viernes la empresa Horizonte Sur ya cuenta con un nuevo autobús urbano en nuestra localidad. En estos primeros días de funcionamiento, el servicio es gratuito a modo de jornada de puertas abiertas. Además, desde hoy lunes, el autobús prestará servicio en horario de tarde de 5 a 8. Desde el viernes ya está funcionando el autobús. Entiendo que los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique lo habrán podido ver. Y bueno, está haciendo un tránsito el lunes y martes. Bueno, pues hemos hablado con la empresa y la empresa ha visto a bien, bueno, porque estos días hasta el martes pues no se cobre ningún tipo de tasa por montarse en el autobús, y bueno, va a ser gratuito hasta el martes para que la gente que quiera pueda montarse en el autobús, visitarlo, dar una vuelta y bueno, y ver cómo es nuestro autobús que tenemos ahora mismo en Ubrique. Es decir, también quería aclarar que el autobús no es un autobús que sea municipal, sino que es una empresa, Horizonte Sur, la que lo pone, y que el ayuntamiento lo que ha hecho es, había un convenio de hace muchísimos años en el que no se tocaba, y el ayuntamiento lo que ha hecho es con esta empresa, bueno, pues ampliar un poco el convenio y sí reclamarle mejoras para el servicio, como pueden ser la ampliación de horario, puesto que el autobús anteriormente no trabajaba más que de lunes a sábado toda la parte de la mañana, y ahora va a trabajar